Forte. Ulises, buen día, ¿cómo le va? Un gustazo, Víctor Hugo, ¿cómo está usted? Bien, Ulises, ¿qué nos quería decir? Bueno, muy preocupado por las declaraciones que hizo el diputado Kunkel, ¿no? Donde se bastardea y se acusa a dirigentes, inclusive me incluye, ¿no?, de Federación Agraria, donde dice de que solo queremos voltear un gobierno, cosa mucho más alejada de la realidad. Siempre me ha sido muy cauto, muy respetuoso de la democracia, y parece mentira que lo diga un militante de un partido donde a los que me indultó, ¿quién los recicla, no? Entonces, lo único que hace es confundir mucho más la sociedad, y si realmente quisieran defender a los pequeños y medianos productores, sería fundamental que empezaran a revisar, a tratar y o a mejorar los proyectos de ley que ha presentado la Federación Agraria en su momento, como ser la rebaja de retenciones para los pequeños productores, ¿no? Entonces, bueno, muy preocupado porque la forma que distorsiona la realidad de este diputado. ¿Usted no tiene ningún guiño, ustedes en general, del gobierno de que haya un nuevo anuncio respecto a las retenciones que quedó como un elemento frustrante al no aparecer en el último discurso de la presidenta? No, no, mire, la verdad que no hay ningún tipo de contacto ni oficial ni extraoficial, ninguna señal. Lo único como es que ha habido fueron los anuncios unilaterales, que nosotros queremos retomar el diálogo, pero no queremos un gobierno, queremos dialogar, porque en muchas elecciones colectivas permiten equivocarse mucho menos, ¿verdad? ¿Pero con quién quieren dialogar? ¿Quién es un referente? Porque a Chepi, el otro día lo escuché a Jambías tratándolo poco menos que de pajarón. No es Chepi, parece ser, el interlocutor, no lo es Moreno. Ustedes quisieran hablar directamente con la presidenta. Quisiéramos hablar con la presidenta, con el jefe de gabinete, si es que lo hay, con el ministro de Economía, sí que lo hay. O sea, me refiero porque se está distorsionando la realidad. Usted fíjese de que cuando un ministro de Economía no tiene la realidad, el poder que realmente se merece, un secretario de Cultura se ve de mente dibujado. Además, distorsionado como está hoy el secretario de Comercio repartiendo bolsas de maíz. Entonces, el secretario de Cultura va a tener que a ver si a qué precio vende el polvorón en el supermercado. La verdad que no tiene demasiado sentido, ¿no? Pero queremos retomar el diálogo porque, le decía, permite equivocarse muchísimo menos y no cometer los errores que se cometieron en la época del menemato, donde ante la falta de rentabilidad ofrecían créditos baratos que, como son las leyes de entidades financieras de la época de Martínez de Hoz, los pequeños productores tenemos que hipotecar nuestras chacras para poder comprar un tractor y después terminamos perdiendo los campos a favor de los grandes centros poderosos al cual dice cuestionar Kunkel, ¿no? Mientras no haya el levantamiento de un alto porcentaje de las retenciones, no hay solución para el campo. No hay solución, por lo menos para los productores genuinos, los que vivimos generación tras generación en nuestras chacras, en nuestros pueblos. Usted fíjese de que hoy hay una otra realidad. El 80% de los productores manejamos el 20% de la soja. Entonces, si el gobierno sacrificara entre un 15 y un 20% de lo que recauda retenciones en las hojas, le solucionaría el problema al 80% de los productores agropecuarios de este país, que somos los pequeños y medianos productores. ¿En cuánto están las retenciones hoy, Ulises Forte? En el 35%. Cuando dice Kunkel que si hubiesen votado la 125, los pequeños y medianos estarían mejor, ¿dice algo que se corresponde con la verdad? Bueno, se corresponde a medias, ¿no? Porque después de haber caído los precios internacionales, hoy con esas retenciones móviles, hoy estaríamos pagando algún puntito menos, pero que no escapa la realidad. O sea, nosotros, además el diputado Kunkel sabe perfectamente de que nosotros queríamos discutir la famosa curva, en lo cual no se nos permitieron. Y cuando surgió la 125, eran porque el Estado se quería apropiar, el gobierno, mejor dicho, se quería apropiar de entre un 50 y un 60% de la renta, ni siquiera de la renta extraordinaria, sino de los ingresos de facturación, que no es lo mismo lo que se factura que lo que se gana, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, bueno, después se cayeron los precios internacionales y la realidad fue otra, pero obviamente que Kunkel no tenía la bola de cristal para hacer porque hicieron que los precios internacionales. Sí, el número hoy es 35 en las retenciones. ¿Cuál debería ser? Ustedes deben tener un número que no sea cero, por supuesto, porque tampoco se puede llegar a eso. ¿Cuál es el número real que ustedes han estudiado les permitiría un alivio auténtico en esta situación? Mire, promediando un 15 o 20% no más que eso. ¿no? Y obviamente que no podemos hablar de una realidad de un productor de 50, 100 hectáreas, un productor de 100, 200, 500 toneladas, a un productor de 10, 20, 50 mil toneladas, o a una pool de siembra que termina siendo un sistema, la patria financiera convertida en Es soja, ¿no? bravo Entonces, pedirle al gobierno que decaigan un 20% en las retenciones, teniendo en cuenta que se trata de un año en el que la caja es tan importante para el gobierno, es decir, necesita recaudar, y no solamente por la caja en los términos electorales que muchas veces maneja oposición, sino la caja para hacer cosas que el gobierno tiene proyectadas, olvidándonos del acto eleccionario del 2009, que es muy importante, y seguramente algo habrá de la intención del gobierno de tomar todo ese dinero que contiene el 35%, por un motivo que pueda ser espurio, digamos, pero también debe haber motivaciones reales por las cuales no puede decaer tanto la caja del gobierno. De 35 al 15, Ulises, hay una diferencia. no, sin duda, pero por empezar, nosotros estamos planteando, hay que tener un bastante realismo si no hablar de utopías, ¿no? Pero lo que sí está claro, pues nosotros estamos planteando retenciones aumentadas, Víctor Hugo, porque no es lo mismo que lo que puede pagar un pequeño y mediano productor o que puede pagar un gran pool de siembra, que todos vemos que no son capitales de sector, sino que son foráneos y que siembran miles y miles y que destruyen la riqueza si no se da, ¿no? Pero también sería importante de que el gobierno se sincere si va a gobernar para los poderosos o va a gobernar para una verdadera difusión de la riqueza. Si la minería pagara lo que tiene que pagar, si la renta financiera pagara lo que tiene que pagar, si los que nunca pagan empezaran a pagar un poco, realmente sería mucho más grande el alivio que tendríamos los productores y sería mucho más alivio que tendríamos todo el pueblo en su conjunto y podríamos realmente producir más y mejor. Entonces, no podemos medir las retenciones por la caja. En este momento es así, la retención es la caja, pero si realmente los que nunca pagaron y si se llevan fenomenales ganancias que se llevan del país, empezaran a pagar un poquito, quizás Se sería puede mucho más equilibrable, ¿no? establecer un equilibrio y una balanza. Bien, Ulises, como siempre, muchas gracias. Un gustazo, amigo, gracias, soy yo, bueno, y que tenga un muy feliz año usted y toda su gente, ¿no? Igualmente para ustedes, aunque parece una ironía decirle al campo, a un hombre de campo en estos momentos, que tenga feliz año.